El ciclo se llama Hacedores de la Radio. Han pasado distintas personalidades actuales de la radiofonía y de otras épocas. En este caso, bueno, se conjuga la actualidad con ser un hombre de otras épocas. En este caso, en cuanto al canto, estamos hablando de el maestro Ramón Chiquito Catrambone, a quien ya mismo le damos las muy buenas tardes y la bienvenida, maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo están todos? ¿Todos bien? Sí. ¿Qué tal? Muy bien. Todes, se dice ahora. ¿Todes? ¿Cómo es? Ah, no, bueno, yo soy de la época de todas y todos. Claro, todas y todos, claro. A veces dice todos. Sí, veo que como es, y lo retan a uno, lo corrigen. Sí, sí, sí. Bueno, un gustazo, Chiquito querido, que estés acá. Bueno, ni más ni menos. Vi a Tito Acevedo, que nos debe estar escuchando por Carlos Paz. Ojalá. Bueno, yo lo sigo desde años en El Duende 580, programa que se emite por AM, Universidad 580, los domingos desde las 9 de la mañana. Seguimos desde las 9. De 9 a 12. De 9 a 12. Programa dominguero, como se decía antes. El dominguero, el claro. Dominguero de, claro, el claro. Dominguero de 9 a 12. Ah, era un como un... Así se dice. Como un clásico. No sé. Bueno, junto a Tincho Siboldi. Qué dúo, ¿no? Qué dúo. Qué duito ahí. Dúo que me enteré haciendo... Vio que uno estudia para las notas. Nació en Radio Nacional. Claro. Por sugerencia de Claudio Fantini. Claro. O un armado de él, digamos. En realidad la idea fue de él. Sí. Cuando yo no lo conocía a Tincho. A Tincho, no se conocía. Y yo lo había visto a Claudio una sola vez. Sí. En una reunión. Y lo saludé y nada más. Claro. Y después me llama por teléfono un día a casa que quería hablar conmigo. Le digo, bueno, yo pensé que él quería armar un programa de folclore. Claro, claro. Nacional. Sí, sí, sí. Cuando voy me dice, mire, dice, yo tengo una idea. Y me cuenta. Dos personas totalmente distintas en cuanto a la generación, uno que defiende su época, claro, y el otro que defiende la suya, un folclorista, claro, un rockero. Claro, uno urbano y un... Claro. Entonces, un pro urbano y un pro rural. Claro. Que más joven, más rápido, y que más viejo, más lento. Siempre lo mismo. Todos los días tiran un viejo por la ventana. Claro, claro. Sí, y entonces me dice, ¿usted lo conoce a Tincho Siboldi? No, le digo, no tengo la menor idea de quién es. Me dice, bueno, ya va a venir y lo voy a presentar. Y así arrancó el programa. Mira vos, mira, no sabía. Y le pusimos el duende, nosotros lo bautizamos el duende porque salía la siesta. Por la siesta. Claro, salía de 2 a 6 todos, claro, los días, de lunes a viernes. Quedó el duende, a pesar de que ahora lo hacemos a la mañana. A la mañana. Después de ahí pasamos a LB2. Fueron de Nacional a LB2. Y de, claro, LB2 a Universidad. De LB2. Oficios de Lidia Conti, oportunamente. Bueno, yo había hecho con Lidia Conti estuviste un montón de años con un programa de folclore que se llamaba Para Cobrar la Altura. Bien, bien. Sí. Pero hacías folclore como casi parte del programa ese. Hacíamos un folclore, digamos, tomábamos un tema, sí, y bueno, lo desarrollábamos en ese momento. Sí. Por ejemplo, el velorio del Angelito. Claro. Y lo musicalizábamos con temas referentes a la historia. Claro. Y anduvo muy bien, ese fue un programa muy, sí, muy, muy escuchado. Muy escuchado, con, sí, sí. Lidia, sí, Conti. Sí, sí, sí. Después Lidia Conti hizo sola un programa que se llamaba Urdimbre. Ah, no, eso muy, no lo tengo. Hermoso. No lo tengo. Y tus comienzos arrancaron con principios de los 90 en la mítica, yo le agrego el calificativo de mítica radio urbana del Manolo Martín. Exactamente, ahí comencé yo la, claro, inquietud de radial. Claro. Sí. Que yo lo fui a buscar, ¿a usted se acuerda de eso? Claro, que lo hablamos. Leí el director artístico y Manolo me dice, armate una mañana de domingo. Y le digo, mira, para mí la persona es Chiquito que trabaja. Claro, no... yo hacía un programa que se llama Sudaca. Claro, ahí arrancó con Sudaca. Ya, sí, con Sudaca. Hablamos los dos, vos y yo. Claro. Yo y vos. Pero para ir al programa, usted pues, se la bancaba solito los domingos ahí. Sí, claro, sí, sí, sí. Yo hacía el domingo en la noche. Hacía claro. Y hacíamos... Pues ahí arrancaste solo, te la bancabas en Sudaca, sí, ibas al frente. Iba al frente. ¿No quería usted? No. Al principio. No, no quería. Hay que decir que el señor, le contamos allá a los chicos, la gente joven, integró el... Bueno, quien más de 30 años tiene sabe que Los Trovadores fue un grupo que marcó una curva en la historia de la música popular argentina, si se quiere, para bien, ¿eh? Sí. Un mítico grupo Y bueno, y usted fue voz cantante y hablante de los trovadores. En aquella época. En aquella época. Entonces yo relacionaba a un gran cantante de los trovadores, ¿por qué no va a hacer radio? No quería el señor. No quería hacer radio. No es lo mío, dice. Mira, hace cuánto, hace 20 años. Claro, claro. Y bueno, ¿qué va a hacer? Son cosas. Pasan cosas. Estamos bien y pasaron cosas. Pasan cosas, sí. Bueno, y vos sabés que yo estaba con el Motita, el Oscar Mota, el canto del pueblo, y viaja Oscar un día y me dice, bueno, ¿se queda usted, maestro? No, le digo, en el Radio Nacional. Bueno, dice, okay. Entonces yo me hago el canchero, me quedo solo en Nacional, bueno, tripa colazo, nice, y largo el primer tema. Entonces me quiero hacer el canchero, el primer tema que pongo son los trovas. Ah, mira vos. Me acuerdo, mira, te lo juro. Y digo, Silo Verde tuviera otro nombre. Sí. Debería llamarse Rossi, haciéndome el canchero con el samba del Laurel. Y se mete, bien, salió la versión excelente de los trovas, que es la que más me gusta. Sí. Y suena el teléfono, no como ahora que no nos escucha nadie, no nos llama. Suena el teléfono nacional. Maestro dice, ¿cómo le va? Dice, yo soy cordobés. Y sí, estamos en Córdoba. No, dice, pero yo estoy en Resistencia, estoy viajando hacia Brasil. Llevo una carga, un camionero, y he parado en un teléfono público, estamos hablando de hace 30 y pico de años. Claro. Para decirle que no se haga el canchero con los trovas, dice, usted no es Motita. Jaja, era respetuoso. Bueno, es que uno nunca sabe hacia dónde dirige el programa. Desde el Chaco. Y quiénes son los que escuchan. Cuando escuché que el tipo se había parado del camión en una estación de servicio para hablar por teléfono. Y que llegaba Nacional perfectamente a la radio del cambio. ¡A la mierda ahí! Bueno, ¿vos lo conocías a Hernán Rapela? Sí, claro. Bueno, Hernán Rapela era un hombre de radio, que fue uno de los primeros músicos que estuvo Hernán Figueroa Reyes. Ah, no sabía que era. Claro, fue uno de los primeros músicos de Hernán. Lo tengo como comunicador. Y después siguió haciendo programas de radio, claro. Animando programas, sí, festivales. Sí. Sí, sí. Él tenía un programa de radio también, y ajá, hablaba. Sí. Y recibía mensajes hablados. Ajá, grabados. Grabados. Y un día recibió uno. Siempre me acuerdo porque siempre lo hablamos con él. Porque, no sé, ponerle de Azul o de sí, la provincia de Buenos Aires. Una mujer. Sí. Hernán, sí, dice él. Sí, claro. Yo lo conozco muy bien a usted. Y, le agradezco. Sí, sí, dice, porque usted ha pasado muchas veces por acá cuando era músico de Hernán Figueroa Reyes. Ah, claro, claro, haciéndose claro. Muy delicado, y le dice la mujer. Sí, dice, tengo una figura de usted. Usted era muy chinitero. Y chinitero. Chinitero, claro, dice, claro, la mujeriego. Palabra chinitero. Y claro. Quedó un silencio porque lo escuchaba porque la cierto. Señora al programa. Y, claro. Y además era cierto. Sí, claro. no quedó bien. No claro. Quedó bien. Por eso digo, hay que tener cuidado, hay que ser muy prudente con el asunto de radio. Parece que no hay nadie, pero hay. No, por favor. Del otro lado siempre. Bueno, una de las características de este espacio es que nos ha traído algo de música, pero Fede, quiero hacer una pregunta. Sí, una cortita nada más. Sí. ¿Cómo fueron los inicios con la radio y te costó? Introducirte en el mundo de la radio, si bien yo creo que todo músico, todo artista le debe gustar el entorno de la radio, pero conducir, estar en un programa fijo, con un horario fijo, ¿cómo fueron esos primeros años? Y bueno, en un principio, digamos, a mí me intrigaba la magia esta de la radio, ¿no? Siempre, bueno, siempre me intrigó la idea de la radio. Yo soy de la generación de la radio. Claro. Con mi vieja, me acuerdo, mi vieja. Nos sentábamos los dos, ella escuchaba la novela y mirábamos la radio. Claro. Una cosa de loco. Radioteatro. Y bueno, yo comencé obviamente, con muchos defectos, hasta que me fui acostumbrando de a poco, pero en realidad a mí siempre me gustó la idea de la radio. Pero en un principio yo no quería hacer radio, ¿no? Yo quería, cuando me llamó Lidia Conti para hacer el programa, yo le dije, yo te hago los libretos, pero porque era libretado el programa. Ajá, claro. Yo te hago los libretos, pero no hago radio. Y mi señora me dice, no, ¿cómo no vas a hacer radio? Si me habló Lidia, que haga. Claro. Y al final lo hice. Tienes razón, Quique, que yo no quería hacer radio. Pero bueno, comencé con el asunto de la radio, que no es fácil enfrentarse a un micrófono y cubrir un tiempo determinado. Uh-huh. Hoy veo que se cubren tiempos maravillosos, se hacen previas de fútbol de 12 horas, 3 días. La gente claro, porque uno relaciona un tipo. La gente dice lo que se le canta. Sí, sí. No. Hoy no hay, bueno, no hay respeto, no hay absolutamente claro, ese nada. Es el problema, no, vos, no hay problema. No hay respeto para el que está del otro lado escuchando. Claro. Antes había que tener mucho cuidado. Respeto, antes, respeto. Siempre hay que tener cuidado de lo que se dice, porque siempre hay alguien del otro lado que sabe más que uno lo del tema. Claro. Uno, pues, yo veo que hay gente que. Antes había especialistas en deporte, especialistas en política, especialistas en música, especialistas en espectáculo. Ahora todos, hay periodistas que hacen todo. Todos vos le preguntas sobre Afganistán y te responden. Claro. No tiene ningún drama. Y después está la otra, que por ejemplo hablan, dan una noticia y después ellos opinan personalmente sobre la noticia. Claro. Que me parece extraño y demás, ¿no? Pero yo soy muy prudente con el programa de radio. Yo entiendo que la radio hay que tenerle mucho respeto, no por el micrófono en sí, sino por la gente que escucha la radio. Porque, de última, vos, ¿cuál es el objetivo tuyo? Tener un programa que lo escuche la gente. Y de repente, la gente, para que te pueda escuchar, te tiene que querer. Tiene que ser una cierta simpatía entre ambos. Y eso se hace con respeto y se hace con algo que vos tenés que tener seguridad de lo que estás haciendo y lo que estás diciendo. ¿Sí? Y hoy en día es algo que prevalece fundamentalmente. Nosotros tenemos el programa El Duende y ahí hay una información que nosotros damos permanentemente todos los domingos de una manera muy entretenida, radial. Tampoco lo vamos a hacer con mucha solemnidad. Uh-huh. Y a la gente le gusta, y nosotros tenemos, por suerte, tenemos una gran audiencia. ¿Sí? Sí, no, sí. Y aparte esta conjunción, ¿no?, de lo que decíamos recién, el campo y la ciudad, el joven y alguien mayor de edad, dos generaciones. Sí, nosotros sabemos que hay un objetivo fijo, que hay una cantidad de gente de cierta edad que escucha AM. Sí. Ya el joven no escucha no. AM, escucha FM. O hace su propia radio. Sí, sí. ¿No? Inclusive la FM ya le escucha gente de cierta edad. Sí. ¿No? O sea que las cosas van cambiando notablemente. Uf. Por eso yo no puedo realizar un objetivo con el programa que no sea hacia quién va indicado. Claro. Si en realidad a mí me escucha gente de 50 años para arriba. Uh-huh. Entonces yo tengo que ingresar a ese mundo. Claro, dirigir bien lo que uno dice y lo que uno hace. Exactamente. Sí, ¿me entendés? Uh-huh. Así que bueno, ese es el motivo. Una de las características del espacio es que el invitado trae su música, por decirlo de alguna forma, lo que quiere escuchar, lo que más le guste, lo que lo representa, o porque tiene ganas. Ya. Y acá el listado, encabeza el listado de Chiquito Catramboni, el invitado de hoy con Decimoca. Decimoca. Chango Rodríguez. El Chango Rodríguez. Y lo he elegido porque para mí es una de las zambas más lindas que tenemos en la Argentina. Y mejor cantada por el Chango. Claro, claro. Que el autor. Claro, claro. Lo escuchamos. Carretas cañeras cruzan la laguna, el grillo a la luna le da su cantar, y en los valles retumba mi caja, canta con la zapra todo Tucumán. Y en los valles retumba mi caja, canta con la zapra todo Tucumán. La noche en tus ojos, la miel en tu boca, yo traigo la copla del cañaveral, de la luna que alumbra Simoca, cuánto se le antoja solo enamorar. De la luna que alumbra Simoca, cuánto se le antoja solo enamorar. Yo le hablo a mi rancho, a los cañaverales, ojalita que ella pudiera escuchar. Cuando salga la luna en Simoca, con poquita cosa se ha de conformar. Cuando salga la luna en Simoca, con poquita cosa se ha de conformar. se van las carretas subiendo el camino, pensando en el ruido de su traquetear, como el grillo alunao en Simoca. Yo canto mi copla del cañaveral, como el grillo alunao en Simoca. Yo canto mi copla del cañaveral. Amores de zamba, cosecha la zafra, la niña se alaja para enamorar, que tan solo un decir se me antoja, después de su boca nadita querrá. Que tan solo un decir se me antoja, después de su boca nadita querrá. Yo le hablo a mi rancho, a los cañaverales, ojalita que ella pudiera escuchar. Cuando salga la luna en Simoca, con poquita cosa se ha de conformar. Cuando salga la luna en Simoca, con poquita cosa se ha de conformar. De Simoca, el Chango Rodríguez. Sí, la verdad que una versión. Chango Rodríguez. La verdad que una versión excelente del autor. Sí. Que la verdad que a mí me... Esta samba es como el saco que te hace el sastre y te queda bien. Claro. Es una samba generosa. Sí, sí, sí. Porque cualquiera que la canta, sí, la tiene que cantar bien. Porque es una samba muy noble. Ajá. Y aparte una maravillosa. Y aparte ese fraseo propio del Chango, ¿no? Ah, sí. Tan particular. Sí. Florcita. Bueno, yo le quería preguntar, bienvenido a Chiquito Catramboni, como ex alumna, yo fui alumna de... ¿Vos fuiste alumna? Claro, sí, en el año 2012 fue mi profesor de música, y bueno, aprovechar, nobleza obliga, quería preguntarle cómo se llevó con esto de empezar a hacer radio, estar haciendo música, con la docencia también, y cómo fue su paso por el Colegio Nacional de Montserrat allá, hace 7 años ya. Sí, sí, bueno, fue casual. La verdad que mi ingreso al mundo de la docencia tuvo una casualidad, porque yo dirigía un coro en aquella época y había una chica que salía con el secretario, no sé con quién, hay una autoridad del colegio. Del Colegio Montserrat. Aparte no quiero... Dar nombres. Claro. Déjalo ahí, ya está. Claro. Entonces me dice, él quiere hablar con usted. Ajá. Entonces fui, y entonces él, que me había seguido de los Trova, sí, me dice que yo podía dar clase en el colegio. Ah, está igual que en el caso de la radio, usted lo van llevando. Y digo, voy a dar clase en el colegio. No, entonces, dice que no. Claro. Entonces, bueno, empecé. Música. Y obviamente. Música en general. No, digo, lo raro no hubiera sido clase, claro, de botánica. Claro. De no, pero digo música como materia secundario. Claro. Sí. Bueno, me tuve que adaptar hasta el programa, al método, a una serie de causas. Pero bueno, con el tiempo fui domando la situación. Ajá. Y llegamos a buen puerto. Terminé jubilándome. Con el, claro, con claro. El, sí. Acá, por ¿y lo qué menos, tal es como profe entre nosotros? No, muy bien, o sea, muy correcto, solo que recuerdo, o sea, estamos hablando de 7 años atrás, lo que yo recuerdo eran muy ¿en qué año te tuve? ¿Primero, segundo o tercero? Me parece que en primero y tercero. Ah, en primero y en tercero. Ajá. Claro, yo hice primer año en 2010 y tercero en 2012. Ah, mira vos. Y después en 2011 me parece que estaba Liliana Rivero, pues. Claro, claro. También muy buenos profes. Sí, el Montserrat por ahí se caracteriza de tener... buenos profes. Buenos profes. Sí, sí, sí, por ahí... Sí. ¿Y vos estás estudiando o ya te has recibido? No, yo estoy cursando la licenciatura en ciencia política y hago radio también como hobby. Ah, muy bien. Muy no, bien. Acá ninguno es un bebé de pecho. No, veo que acá el más atrasado es totalmente, y por eso me rodeo de gente joven y tal. Por supuesto. El otro día le decían acá a los muchachos de que le chupaba la sangre. Le chupa la sangre. ¿Por qué siempre hay gente joven? Claro, no, no, pero está bien. Federico comparte radio con usted ahí junto a José Ávila los domingos en Furia Nacional. Ah, ¿vos estás con José? Con José, sí. Los domingos de la noche. Los domingos de la noche, y conduce un programa de lunes a viernes en una radio Nexo de ahí de Villacen. De Villacen. Uh-huh. Así que toda gente bien, de radio, ¿eh? Bien, toda gente Guadalupe bien. Zapata es mi hija, la fotógrafa, no sé si usted no la conoce. No la conoce usted. ¿Es tu hija? Es mi hija. Guadalupe Zapata. Menos mal que no dije nada raro. ¿Eh? Y Neri, los dos chicos jóvenes, sí. Son alumnos, ex alumnos míos, porque yo también doy clase de producción de radio y televisión. Está bien. Bueno, discúlpeme, esto que parece una charla. Está todo el plantel. Todo el plantel. Y Karina, una gran actriz que hace un personaje ficcional en nuestro programa. Bien. Bueno, junto a Daniel, tipo de radio, también bicho de radio. Mirá esa cara de bicho de radio operador de años. Muy bien. Así que somos un grupazo. Somos un los titulares. Grupazo. Bien, bueno, perfecto. Siempre me acuerdo, no sé si se puede contar la anécdota, pero el otro día me estaba acordando. No, tratá de sí, que sea, sea contable. Que sea contable. Si no, me tengo que ir. No, la de una situación con un manager de los trovadores. Cuando presentaba Colombo. No, alguien, ustedes presentaban ante una multinacional, no sé si era Odeón, un trabajo, y tenían un manager muy particular que dijo, ¿qué talco? ¿Se acuerda de eso? Me acuerdo siempre de esa noche, me río mucho solo, porque esto es cosa de viejo, ¿sabes? ¿No? ¿Se acuerda? Sí. ¿Es incontable o no? No, sí, no se puede contar. Pero muy, muy gracioso, porque... Fue en México, fue. Ah, en México. En México, en CBS. Ah, en la Nosotros CBS. Habíamos llevado la torta. La torta, ¿no? Para... Para el disco. Para ver si podíamos editar allá. Y como nosotros teníamos acá toda la discografía en CBS, claro. La idea era hablar en CBS. Así que fuimos. Y bueno, nos hicieron una buena... Recepción. En aquella época. Claro, eran... No, pero más que nada no por conocernos, sino por gentiles. Por buena gente los mexicanos. Sí, sí. No, claro. No éramos. No nos conocía no eran nadie. Los trovadores. No nos conocía nadie. Claro. Bueno, la idea era que nosotros poníamos la torta ahí en la mesa y le decíamos si podíamos editar un disco. Entonces dice. Ellos no tenían el conocimiento del de qué era, claro, qué claro, era el claro, producto. Claro, sí, viste claro. Que los sellos hablaban de producto, claro, es un producto. Claro. Entonces nosotros teníamos un representante que tenía esa virtud de a veces dejar a toda la gente en silencio, ¿no? Como por ejemplo, la conversación derivó y llegamos a algunos artistas de CBS mexicanos. Ajá. Y bueno, y tocamos el tema Trío Los Panchos. Claro. Que claro. Obviamente, ¿no? Entonces, era obvio que tocáramos el tema Trío Los Panchos. Y el representante nuestro dijo, tengo entendido que Gil ha matado varios. Y yo dije, ahora nos echan a todos. Claro. Ahora nos tenemos que volver al aeropuerto. Claro. Y se terminó la historia. Por supuesto, claro. Entonces dijo unos... hubo un silencio. Ajá. Entonces dijo uno... Después un mexicano dijo... Sí. Tiene una historia bastante particular, dice. Claro, claro. Bueno, y después cuando hablamos de la del producto, sí. Alguien dio a entender que no lo conocían el producto. Entonces dice, bueno, dice, ¿por qué no escuchamos algo? Claro. Y bueno, ya me trajeron el aparato, pusieron. Y cuando terminó el tema, sí. Dijo él, ¿qué talco? Como diciendo, ¿qué? ¿Qué tal copa el culo? Diciendo el cordobés. ¿Cómo te va a quedar claro, el moño? Claro. No, es una hermosura. Siempre me acuerdo de eso. Muy bueno. Pero era Colombo. No era Colombo. No se puede. Era Colombo. Era Colombo. Bueno, qué manera de tener historias. ¿Cuántos años con los trovadores, chiquito? Y casi 20. 20 años. Y los trovadores... Sí, muy rico el mate. Siguieron su camino, se disolvió el grupo, discúlpame la ignorancia. No, en un momento que llegó un momento que lo se decidimos desarmó. Separarnos. Ajá. O dejar el grupo ya definitivamente, porque primero comenzó uno diciendo me voy, claro. Después dijo, bueno, yo también me voy, bueno, claro. para. Sí. Y entonces vamos a hacer una cosa, sí. Vamos a poner una fecha y ya está. Qué época, ¿no? Para el folclore, para la música popular argentina. Fue una la época mejor. Muy, la fue, mejor. Yo no sé si fue la mejor. Comparada con la en realidad. Estamos hablando de épocas de grandes grupos. Fue una época muy muy positiva, ajá, folclóricamente hablando, porque... Estamos hablando de 60, 70. Fue una época de un gran fervor. Sí. que vino de la primera, fue como una corriente alimentada por el Festival de Cosquín y el fervor de la gente. En realidad hay que decir eso. Los trovadores se consagraron en Cosquín. Los trovadores se consagraron en Cosquín como trovadores del norte, con el famoso Puente Peixoa. Claro. Año 1962. En el 62. Claro. Pero yo creo que fue una arista de lo que la sociedad necesitaba en ese momento. Claro, ¿no? ahí vamos. La sociedad estaba con mucha urgencia por el hecho este del sentir nacional, sí, de, la, sí. ¿no? de la cosa de, sí. De acá. Estaba muy politizada la sociedad. Sí, sí. Aparte. Los 70. Claro, y esto se inclinaba mucho a la defensa de la música regional, la música folclórica en especial. Y eso ayudó a grandes poetas, muy buenos intérpretes, a hacer un desarrollo que fue maravilloso. Sí, sí. Pero no con eso quiero decir que ahora no es lo mismo. Es distinto, pero... Distinto, pero bueno, las generaciones van cambiando. Claro, Sí, cosa. Sin embargo, se habla de época de oro, del folclore aquí. Sí, bueno, época de Cafrune, la mejor de Mercedes. Claro. El surgimiento de los grupos vocales. Grupos vocales, grupos tradicionales, los fronterizos, los chalchaleros, tucutucu. Claro, por las eso voces digo, blancas. Por eso digo, claro. Sí. No, y que también como que sentaron las bases de lo que es el folclore actual o de lo que se nutre por ahí el folclore más tradicional, ¿no? De actualmente que por ahí trata de traer ese tipo de folclore, ¿no? En realidad, digamos que fuimos muy fieles a lo que habían dejado las generaciones anteriores. Claro. Que las primeras generaciones, digamos, muy preocupados en rescatar del olvido una musicalidad donde aparece, bueno, Andrés Chazarreta, Buenaventura Luna, Don Bruno Campo, qué sé yo, la corriente cuyana, la corriente santiagueña, que después vino posteriormente la corriente salteña. Uh-huh. Claro. Y por supuesto la del litoral. Claro. Y a partir de ahí nosotros fuimos muy fieles a ese objetivo. Uh-huh. En eso sí tengo que decir que en la actualidad las nuevas generaciones no son fieles a los objetivos que se van dejando. Y bueno, una gran diferencia. Digamos, como que se apartan de la herencia y quieren intentar algo que no tenga nada que ver con eso, ¿no? Uh-huh. Pero bueno. Bueno, hablando de eso, grupos vocales, estamos hablando de... Sí. El grupo vocal argentino es el segundo material que vamos a escuchar que ha traído Chiquito Quetramboni, con un clásico, La Vieja, La Chacarera. La Vieja. Lo escuchamos. Esta chacarera trunca ha nacido esa la vida, se ha criado en las guitarras del sol, doy cachilo día. Para Salavina es un pedazo de Santiago del Estero, de la tierra de Matero, de sí, de un salavinero. Chacarera, chacarera, la más vieja de las troncas, por ahí tal vez te olvide, pero en Salavina nunca. Brombo, brombo, poro, brombo, brombo, poro, brombo, brombo, poro, brombo, brombo, poro, brombo, brombo, poro, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, brombo, arreglazos vocales del grupo vocal argentino. Bueno, siempre trabajo. Vos has estado también en el coro, si mal no recuerdo, no hemos cruzado por ahí, por el coro de... Ahí estamos hablando de abogados, del Colegio de Abogados. No. ¿No? No, yo estuve dirigí el coro de empleos judiciales. Ah, ahí está, Poder Judicial. Y después de magistrados. Ah, magistrados. Bueno, sí, claro. El coro fino. Claro, claro. El coro fino. Claro, la abogada de la... Bien. Claro. Bueno, hago la ley. Pero, sin duda que una vertiente común, un hilo conductor ha sido siempre los arreglos corales, tanto de los trova y grupos argentinos. Claro, sí. Siempre, ¿no? Sí. Más allá del en cuanto a la forma, en cuanto al contenido, lo que decía vos, rescate de grandes poetas que fueron tomados. Claro, y... pero a partir de ahí, digamos, ha habido todo un proceso en los conjuntos folclóricos, sí, de hacer más complejo, claro, la obra. Los huancahuá. Exactamente, claro. Con el chango. Claro. Bueno, a partir de esa idea, sí, sí, sí, nacen todas las demás ideas. Claro. Y la otra muy especial, sí, que yo me doy cuenta, que los conjuntos tenían personalidad. Cada uno tenía una forma de, claro, de hacer las cosas. Claro. No se, digamos, no se imitaban. Claro. Y los que imitaban quedaban en el olvido, porque no la gente no permitía ese tipo de cosas. Claro. Como por ejemplo los peregrinos que imitaban a los chalchaleros. Claro, siempre a la, claro, sombra de esta gente. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora no, ahora los conjuntos se imitan todos, sí, son, sí, son, sí, todos, sí, iguales. Sí, sí, sí, sí. Ese es otro detalle, que otra, pero andan, sí, bien. Sí, y la fidelidad, había como hincha de los trova, yo me acuerdo que los trova, bueno, tenían había hincha. Había fieles para todos, sí, ¿no? Sí, sí. Fidelizaban un público así. Con los trova, sí, sí, teníamos sí, una, sí, gente muy, muy afecta, muy, muy, muy, muy cerca nuestro. Claro. Sí, claro, y muy leal, claro, muy leal, sí, sí, así es. Bueno, estás en onda, bueno, pero te iba a preguntar, ya de alguna forma lo adelantaste, el panorama de la música popular actualmente, ya lo dije. ¿Actualmente? Sí. Bueno. Propio de la sociedad en yo que si yo tengo que dar una opinión, sí, tengo que decir que coincide con el momento que estamos viviendo socialmente. Claro. No lo podemos separar. Obvio. Es decir, estamos nivelando para abajo. Como no se podía separar en aquellos 70, a lo que te referías. Claro, pero no se puede nivelar para abajo cuando las cosas... Si no, termina siendo un solitario. Hay una corriente, sí, ideológica, sí, que plantea una forma de vida, y esa forma de vida se genera en todos los ámbitos. Claro. En la música también. Sí, sí, claro. En el rock. Bueno, él hace programa de rock. Rockero en los diantes, digamos. Uh-huh. Sí, sí, sí. A tal punto que de ahí abrevan un montón de gente. Pero claro, claro. Pero bueno, es el condicionamiento, vaya a saber. Hablando un poco también de la situación actual, social también, en estos días, en estas semanas, se hicieron públicas diferentes acompañamientos por parte del mundo de la artística, de científicos y demás, hacia uno u otro de los candidatos. Sin preguntarte, obviamente, hacia qué lado tirarías, pero ¿qué pensás de el rol que tomaron los artistas, los científicos, la comunidad, en tomar partido por uno o por otro? ¿Qué te parece a vos? Como del que venís del mundo yo pienso que el artista, el público tiene que saber cuál es el pensamiento que tiene el artista. Lamentablemente estamos en un momento tan, tan triste que si vos decís cuál es tu pensamiento político, a lo mejor hay gente que no te quiere ir a ver más. Totalmente. Eso no indica que te quiere ir a ver, no te quiere ver. Yo creo que el arte... salvo que vos seas un militante a, claro, través del arte, claro, de tu ideología política, claro, como era Tejada Gómez. Claro. ¿No? Pero todos tenemos ideología, todos tenemos un pensamiento de político o ideológico, y yo creo que no hay ningún artista que pueda separarse de ese de esa militancia. Digo, militancia. Militancia en el sentido de decir, bueno, yo... Sí, actitud de vida. Tengo una inclinación hacia tal. Uh-huh. Esta mañana andaban repartiendo la... ¿Los votos? No, unas cartillas. Unos papelitos del macrismo. Ajá. Sí. Y justo me encuentro yo con una chica que conocí y estaba con una amiga. que estaban en eso. Sí, sí. Entonces me dice, le dice la chica esta a su amiga, le dice, ¿sabés quién es? Dice, cantó en los trovos. Oh, y dice, me dice, ¿me puedo sacar una foto con vos? Y estaba con el papelito. Y le digo, pero con eso no, porque no soy el mismo palo. Le digo, claro, discúlpame. Claro. Entonces la otra chica le dijo, no, déjalo tranquilo. Claro. A mí no me preocupa esta situación. Aparte, aclararlos tanto. Claro, ¿no? Sí, sí. ¿Con qué camiseta tiene puesta cada uno? Claro, sabemos quién es quién. ¿Por qué no? Uh-huh, a ver, claro. ¿cuál es el error o cuál es el pecado? Claro, ¿cuál, ¿no?, sería el rollo que los artistas puedan, claro, decir, ¿no? Eso tener una educación democrática. Porque ¿cuál es el error, cuál es el pecado? Ser peronista, ser de la Cámpora, ser balbinista, ser alfonsinista, ser radical, ser comunista. Comunista. ¿Cuál es el error? Si estamos en democracia, yo puedo decir, claro, siempre y cuando no te diga una barbaridad. Claro, pero puedo decir muchas cosas. Ni tenga ningún conflicto de interés tampoco, por ahí. Sí, pero por supuesto. Uh-huh. Hay gente que apoya a una línea, gente que apoya a otra. Sí. Está bien. Me parece que yo ya sé quién va a votar. ¿Viste cómo te dice? Sin ninguna duda. ¿No me equivoco? No le quepa ninguna duda, bueno, al respecto. Bueno, no podía ser de otra manera. Sí. Chiquito querido Catramboni. Bueno. No hay presentaciones próximamente, no tenés nada como solista, porque no, andas haciendo te algunos... cuento sí. Escribí un libro. Ajá. Que no te traigo, no tengo más. Bien, para no regalar que... eso le dice no es una buena noticia, creer. No, ¿sabes qué? Hice 300 libros y sobre un libro sobre la historia de las canciones. Mirá qué lindo. Es un libro que cuenta las historias, algunas canciones, las Alan historias Carlos, que se convirtieron en canciones. Mira, Mercedita, Grisel. Claro, claro. Historias que se convirtieron en canciones. La Flor de la Canela, un montón. Son como che, pero 20 eso temas. Es para reeditar, perdón, ¿no? Sí, y ahora estoy haciendo el segundo libro. Ajá. Que lo voy a sacar este año. Voy a sacar una edición con el segundo libro exclusivo y otra uniéndolo al primero. Sí, claro. Claro, porque me quedaron un montón de historias. Claro, claro. ¿Sí? Qué linda idea. Sí, estoy en eso, dirijo tres coros. Sí, actualmente. Estoy con la dirección de tres coros, que son coros vocacionales. Sí. Tengo el programa de radio. Sí. Y doy charla en referencia a la música, al folclore, en el CEPRAM. CEPRAM, sí, señor. Sí, sí. Adulto mayor. Claro. Claro. Bueno. O sea que tengo actividad. Sí. ¿Y cuándo viví? No, estoy bien. Pucha. Sí, trato. Y sabemos que has vivido. Trato de salir un poco, pero vuelvo. Ahora vuelvo. Yo de volver. Claro. Ahora sí, vuelvo. Sí. No, antes no volvía, no sabes. Bueno, chiquito Catramboni, ha sido un gustazo que pases por esta sección donde han pasado gente de la radio actual y otras épocas. Vos conjugás las dos cosas. Y siempre hay una pregunta de rigor en este espacio, así como para finalizar, es, a nosotros nos preocupa la posible muerte de la radio. Vos ya de alguna forma lo adelantaste, sos tipo que venís del palo de la radio, de la radio escucha, de los radio escucha. Pero déjame tranquilo, decime, justificame, ¿por qué no va a morir la radio? ¿Por qué no va a morir? Sí, o sí va a morir. Y la radio no puede morir nunca, porque yo creo que la gente necesita de la magia de la radio. Lo que nosotros tenemos que hacer es alimentarle la magia. Claro. Y yo creo que a veces nos aburguesamos demasiado. Ajá. Y se achata la idea, ¿no? Yo creo que si uno tiene una idea, la puede desarrollar de la mejor manera radial. Claro. Que sea entretenido, que sea lúcido, que sea y que sea, digamos, bien puesto. Sí, sí. Que no se hable mucho y que se ponga mucha música. Claro. Que lo que se hable sea, claro, precisa, lo más preciso posible. Uh-huh. ¿No? Yo creo que la gente premia ese tipo de programa. Y no creo que se muera la radio si se realiza una programación de esas características. Bien, perfecto. ¿Sí? Este programa se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo, por eso. Me gusta mucho el programa. Veo mucha gente joven. excepto bueno. El conductor. Gracias. Gracias por lo que me corresponde. Sí. Bueno, ha sido un gustazo reencontrarte, no sé cuánto. A usted, años. Maestro, también lo veo joven, ¿eh? Sí. ¿Cómo se llama el maestro? Daniel lo veo Pérez muy joven, Daniel, así que no sea ningún problema. Sí. Yo estaba sacando la cuenta cuánto hace que no lo veía, pero desde... Hace un montón de años que no lo veo. Desde el Auditorio de Radio Nacional, por ahí cuando andábamos juntos. Lo tengo en mis oraciones. No, me encantó eso. No lo tengo en un altar, no. Cuando me arrodillo al lado de no, la cama. No. Y entro a pedir, no está primero en la no, lista. No. Le digo, chiquito, maestro Catramán, ¿usted se acuerda de mí el otro día así estableciendo el primer contacto para invitarme? Me dice, ¿cómo no? Dice, lo tengo en mis oraciones. Qué lindo. Bueno, un gustazo, chiquito querido. Gracias, querido. Y que bueno, sigan los éxitos, porque son todas cosas buenas, lindas. Y me hiciste acordar porque me decías que ha venido mucha gente. De los medios, sí. De los medios. Sí, sí, bueno, sí. Te cuento que una vez había un programa en Rosario llamado Los Notables. Ajá. Que se hacía sábado a la siesta. Ajá. Por AM. Y lo querían llevar a Yupanqui. Ajá. Pero Yupanqui. Tarea difícil. No. Se negaba claro. Dejaba ahí un espacio gris. Claro. ¿Por qué? Porque él quería que le dieran una moneda, algo. Ah, daban vos. Claro, entonces los productores insistían sí. Y le decían, pero mire, maestro, dice que... Muy escuchado. Son muchos los notables que han venido, dice el programa. Entonces, para que él se afloje un poco, le decían, vino Menotti... Vino Allende, ¿te acuerdas de Allende? Del PI. Salvador. Allende Sueldo. Allende. Oscar Allende. Oscar Allende, ¿te acuerdas? Pero claro, del PI. Del PI. Partido Intransigente, claro. Sí, señor. Vino Allende, le nombraron varios. Claro, entonces, notables. Entonces el viejo, que siempre era rápido. Siempre tenía sí. Dijo, veo que conocidos han venido muchos, notable ninguno. Propio de Yupanqui, claro. Bueno, acá... Che, yo les agradezco que me hayan invitado. Le dejo homenajearlo, fundamentalmente. Estoy a disposición de ustedes. Bueno, muchas gracias. Siempre. Como dicen en el barrio, mándame un saludito. Vio que vos que estás en la radio, mándame un saludito el domingo. Dígale a la Torrante ese Sigoldi que nos mande un saludito. Bueno, gracias, querido chiquito. Y que espero que dentro de 20 años nos veamos. No, que sea antes. No, así. Vive así en Barrio Pueyrredón, usted dónde cerca de sus casas siempre. Vivo en Barrio Pueyrredón. Ya le voy a tocar el timbre. Mire que me acuerdo. En la zona de Cochabamba. Siempre, sí. Ahí me llamo Catrambonian. ¿Cómo? Catrambonian. ¿Por qué? Esto es todo armenio. Claro, son todos armenios. La patria armenia. La patria armenia. Un gustazo, querido chiquito Catrambonian. Igual, querido. Nos despedimos con parte de la música que has traído. En este caso, Buenos Aires 8. Sí, Buenos Aires 8. Otro grupo vocal. Ah, caramba, Ojos Negros. Gracias, chicos, muy amable. Gracias, chiquito Catramoni. No.